Radio Tun presenta Las Petosas en Vallecas, con Juan Antonio Castaño el roquero y con todo el equipaje y sanedrín de Los Sospechosos, Miguel Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimén y la señorita Juan Oliva. Estamos todos los jueves de 17 a 19 horas hora española a través de www.radio-tu.webflow.com y www.radio-tu3.webnode.es. Redifusión. Estamos todos los viernes de 13 a 15 horas hora española a través de No Solo Sello, www.nosolosello.wasai.com/nosolosello. Abréis la página, a la derecha saldrá tablón, pinchéis ese tablón, ponéis Sospechosos en Vallecas en el buscador y así también nos escucháis. También estamos, por supuesto, todos los sábados de 22 a 24 horas en Argentina a través de Radio Crimen Online, www.radiocrimen.com. Los mails: sospechososvk@homer.com, sospechososvk@gmail.com, twitter@sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts están en el iVoox y en el archivador de Sospechosos en Vallecas, guión Juana Castaño el Roquero y el Juan Antonio Castaño Ramos. Apartado de correos 53-099-28080, Madrid, España. A las muy buenas tardes, tenga la people. Hoy, martes 10 de enero del 2023. ...36 años en antena, todavía seguimos con la garganta un poco así... Hoy no habrá ninguna entrevista, solamente pondremos música, muchísimas novedades, people. También a lo largo de la semana pondremos la programación de Radio Tubo, pondremos los programas en redifusión, ¿eh? Estamos que empezamos, vamos a empezar con lo nuevo de The Lords of the Lot, con su nuevo álbum Sangre y Brillo. Ahí está lo nuevo de la gente de The Lords of the Lot. Así empezamos, bienvenidos, bienvenidas, PayPal, Los Sospechosos. Respect. Your rage and your rage, your reflection of your ever loveless self. All your life, your path and your past, the rejection. Wanna fuck with me? I'll be back. No respect for disrespect. No respect for disrespect. Oh, I lost you your empty mind, but received vanity. For disrespect. Your rage, your reflection of your ever loveless self. All your life, your path and your past, the rejection. Wanna fuck with me? I'll be back. No respect for disrespect. Don't waste all the days you. De Los and the Lost con su nuevo álbum Sangre y Brillo. No respect for disrespect. Sonando en los sospechosos de Mayecas. Seguimos, vamos con lo nuevo de Billy Billy 2. El 3, el volumen 3, la parte 3 del tercer disco. Richie Cochen, Billy Sheehan y Michael Noy forman de Billy Billy 2 con su 3. Vamos con ellos. We'll be right back. Ahí está el nuevo proyecto, el nuevo trabajo de Willy 2, el 3, con Richie Koch en la guitarra y cantando, Billy Sheehan tocando el bajo y cantando, y Mike Portnoy tocando la batería y cantando. Son de Willy Dog con el 3, es el nuevo disco de la gente de Willy 2. De Willy 2 seguimos, vamos con Ghostman, iluminando el cielo. Atención, que no llevamos nada, ni 10 días de lo que va de año, y ya tenemos uno de los mejores candidatos a disco del año, sin duda alguna, y estamos al 10 de enero. Godsmack, ahí está con su álbum, iluminando el cielo. Ojo, ojo, a qué chicha, ¿eh? You've always told me that you know me, but you don't really know me at all. You just played me and betrayed me and showed no sympathy. Se llaman la gente de Godsmack, iluminando el cielo. No llevamos ni 10 días de año, de año 23, y va a ser uno de los mejores discos del año, sin duda alguna, ¿eh? El disco de Godsmack. Vamos con Ten, el disco inglés con Gary Hughes en la cabeza. Algo malvado está por llegar. Ahí están Ten. For a charm of powerful trouble, broth, boil, and bubble. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. We'll be right back. Está sonando bien de Hughes y sus chicos. Ten, algo malvado está por venir, está por llegar. La gente de Ten. Seguimos, vamos con los americanos Faster Pussycat, de su EP Como un fantasma. Sonando lo nuevo de Faster Pussycat, aquí en Los Sospechosos, en Vallecas. ahí sonando lo nuevo de Factor Pussycat, como un fantasma, un VP. La gente de Factor Pussycat sonando en Los Sospechosos en Vallecas todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. Vamos con la señorita Laura Cook y su álbum Ardiendo Intensamente. Ahí está Laura Koch, ardiendo intensamente. Sonando Laura Koch. Seguimos, Los Sospechosos, vamos con Sofía Lloyd, de su álbum Alucinaciones, con Nathan James de Inglorious cantando. Ahí está la señorita Sofía Lloyd. Está sonando la señorita Sophie Joyce con Nathan Day de Glorious cantando Alucinaciones, es como se llama el EP de la señorita Sophie Joyce. Vamos con Sutagar, de su árbol Alarma, sonando aquí en Los Sospechosos People. Vamos con Sutagar, de su álbum Alarma. Zaparradak Ahí están los nuevos de la gente de Sutagar, de su álbum Alarma, sonando la gente de Sutagar. Vamos con la gente de Crasbones, de Barcelona, que estuvieron tocando el pasado sábado en Madrid, en Gran Azca, con una muy buena aceptación del público de Madrid. Vamos con ellos, se llaman Crasbones. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. ¡Prohibido perder la pista! Seguimos, PayPal, los sospechosos en Vallecas. Vamos con la revolución del mono. Próximamente también pasarán por el programa La Revolución del Mono. Aquí está lo que va, lo que es y lo que va a ser su nuevo álbum, La Revolución del Mono. Sin nada que contar, algo abrumado por no controlar, las ilusiones se empezaron a derrumbar. No soy culpable, no lo hice mal. Quizás por fin podré cumplir, dar un sentido a la vida y a mí. Quizás por fin podré aprender que aún en lo malo siempre nos irá muy bien. Desencantado y en modo no molestar, atrincherado vivo en el sofá. No tengo fuerza asistiendo a magnificar. Pienso en pasado y empiezo a llorar. Quizás por fin podré cumplir, dar un sentido a la vida y a mí. Quizás por fin podré aprender que aún en lo malo siempre nos irá muy bien. Descendiendo a los infiernos, horas en la cama, saltando hasta la madrugada, tocado y hundido, algo más que abatido, vueltas en la cama, saltando hasta la madrugada. La revolución del mono de su álbum Evolución. Próximamente en el programa. Seguimos, people. Vamos a ir con Elisa C. Martín. Estaremos el próximo día 19. El joven 19 estaremos con Elisa. Nada sin dolor. Próximamente en el programa 19 de este mes. I pray that crucified, purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies. And taste the seed of madness, then I realize I don't care, I don't care, my past or my future. I'm not dead, I'm alive, no doubts or fears. I'm still here, I'm still strong, I stand on my own till the end. Though nothing's gonna stop me now. Reborn from screams of sadness, torn from the age. Hold on to inner strength, you can't stop my fate. Sin dolores, como se llama el nuevo trabajo de Elisa C. Martín. Será nuestra invitada el próximo día 19, el jueves que viene, el jueves 19, estaremos con Elisa. Hablaremos de muchas cosas, sobre todo de este disco y de muchas cosas más. dos días antes, el día 17, estaremos con Ramón Lage, con Del Alma, será nuestro invitado, nuestros invitados, invitados, el próximo día 17 de este mismo mes, Del Alma, con Ramón Lage estaremos, Pepaol. Del Alma, el proyecto de Ramón Lage, que fue uno de los primeros guitarristas cantantes de Avalon. Estaremos con él, estaremos con ellos el próximo día 17 aquí en el programa en vivo, en directo, con la gente de Del Alma. Vamos con Doctor Hyde, invencible del Bocho de Bilbao. Doctor Hyde, invencible se llama el álbum. We'll be right back. Se llaman Dr. Hyde, Invencibles, es como se llama su disco, Dr. Hyde, de Bilbao, Invencibles. Seguimos los sospechosos en vivo, en directo, hoy martes día 10 y el de enero del 23. Vamos con la gente de Hit or Hit or the Hares, de su álbum Dos Mundos, Hit or Harris. When we first met, seen to make a good team, strive for success and work like a machine. I gave you all I had and I always said yes, but you fucked up a good thing and now our friendship's a mess. The world Sister Harvest de su álbum Dos Mundos. Sonando aquí en los sospechosos de Mallecas. Pepa, seguimos en vivo en directo. Vamos con la gente de sacristía. Despertad a la oscuridad. Ahí está San Cristía. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas, todos los martes de 17 a 19 horas, hora española, a través de www.radio-tu3.webnode.es y www.radio-tu3.webnode.es radio-tu.blogspot.com. Prohibido perder la pista, viva. Seguimos los sospechosos en Vallecas, en vivo, en directo. Vamos con la gente de Eleven, Eleven, de su álbum Nuevo Horizonte, planta 1, parte 1. Ahí están, Eleven. Se llaman Eleven, Nuevo Horizonte, parte 1. Sonando aquí los sospechosos de Vallecas. Seguimos, vamos con la lista de conciertos. ¡Pepal! próximo día 13 y 14 estarán tocando la gente de Caos Urbano, Ubis Enemy, Salamun, Predicador Gigi Bolton en Potato 137, en concierto super solidario el día 13, el día 14, la señorita Chase Kane, Bárbara Blasker, Salamun, Moby Dick, los varones en la sala espacio, Rulo y la contrabanda en el Wizzy Center, Maritería del perro de la puerta de atrás el día 20, Boon, Histeria, Cementeri, el Centro Cultural de Músicos de Móstoles, el día 21, Escaramuza, Boon, Ratones Colorados, Mala Madre, San Nicasio, Distrito Ross, el 26 de enero, Fligus, Apocalipsis de la Sala Moon, el día 27 de enero, Ángelus Zapati de la Sala Moon, La Comanche, el Gato Pérez, Curly Main en la Nazca, Rodrigo Mercado en la Sala Rubil, 28 de enero, Face to Face en el Jonquitón, 29 de enero, Becking Black en la Sala Moon, 4 de febrero, Blast Pack, Total Chaos en la Sala Chango, Harleth en la Paki o la Bach, como queráis, el 6 de febrero, Catatonia en la Sala Bach o la Paki, extrema de la dos maneras en la sala. El 12 de febrero, Apocalíptica Épica en la Riviera, 14 de febrero, Tarja en la Paki o la Bach, 15 de febrero, Deep Nat en la Sala Nazca, 16 de febrero, James Nichols en la Sala Nazca, 17 de febrero, el Reino Renaldo en la Sala Moon, Vale for Mi Valentine, Ginger en la Riviera, Soil Bot en la Sala Changó, 18 de febrero, Vanin, Johnny Vanin, junto a Trago en la Sala Moon, 23 de febrero, Leprous en la Riviera, 25 de febrero, Los Neuras, Teto en San Nicasio, Distrito 2, 3 de marzo, el último que cierra la Sala Moon, 5 de marzo, en extremo de la Sala Moon, 11 de marzo, la desbandada la Rockville, 15 de marzo, Rastro de un Falla en la Copérnico, 23 de marzo, Alameda de Osuna en la Sala Moon, 22 de abril, Dreamen en la Sala Moon, 26 de abril, The Mission en la Sala Moon, 12 de mayo, La Época en la Sala Moon, 18 de mayo, Rayo 5, Invader en la Sala Nazca. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos, se prevé cantidad de conciertos y poco a poco os iremos desgranando porque hay cantidad de conciertos para ir anunciando PayPal. Seguimos aquí en vivo en directo los objetivos de Maricas hoy día 10 de enero del 2023, cuando Matías Juan Antonio Castaño el Roguero junto a nuestro equipo, justo al equipo del Sanedrín de los Sospechosos. Toda esa gente que no nos paran de enviar mail, nos mandan casi todos, nos mandan lo mismo, casi todos nos mandan en YouTube, Spotify, etc. Nosotros somos un programa de radio, así un programa de radio necesitamos que todo eso, está muy bien que nos lo mandéis, pero por favor, mandadnos MP3 o WAT, que es como nosotros podemos poner vuestra música. Sospechososvk@gmail.com, sospechososvk@gmail.com, PayPal. Seguimos, vamos a ir con la gente de Bloody Falls, de su álbum Morir es Fácil. ¡Vamos con ellos! Right. Ahí están sonando la gente de Ruby Falls, de su álbum Morir es fácil. Sonando. En Los Sospechosos seguimos. Vamos con la gente de Skullmania, Estado Subyugado. Sinestralidad es tu modo de pensar. ¿Para qué quieres ver una reconciliación perfecta que te dé la luz? A mí me duele. Yo no quiero, yo no voy. Aquí no, yo no estoy. Ellos se llaman Skullmania, Estado Subyugado. Si este Estado Subyugado es tu Estado Subyugado, sí. Seguimos, vamos con The Brass Halos, de su álbum Cómo se dobla la oscuridad. We'll be right back. cómo se dobla la oscuridad, ellos se llaman de brazos a los... Ahí está este grupo canadiense de garaje rock punk, de Black Alos, cómo se dobla la oscuridad. Vamos con Distorsión, de su álbum El Punky de Gacha. Quedamos a las 7 y ahora son las 10. Yo que me había afeitado y tengo barba otra vez. Estoy agobiado de tanto esperar, me estoy empezando a deshidratar. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. ¿Estás preparada para salir? Pesan telarañas esperando en el portal. Los vecinos se mosquean. No parezco de fiar. Necesito privar y salir del portal. Me voy a la calle a buscar un bar. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. ¿Estás preparada para salir? Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. ¿Estás preparada para salir? Pero soy morao, ya no puedo ir a ningún lado. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. ¿Estás preparada para salir? Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, cuándo. El punky de Hacha, ellos son Distorsión. ¿Cuándo? Dime cuándo, cuándo. Por fin estamos preparados para salir. Ahí están Distorsión, el punk era Gacha. Vamos con lo nuevo de Ember Surprise, con su nuevo cantante tras el fallecimiento, tristemente, el cantante anterior. Ahí está Vida, de su EP Vida, a Ember Surprise. Sabes Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas, todos los martes de 17 a 19 horas hora española, a través de www.radio-tutes.webnode.es y www.radio-tu.blogspot.com. Prohibido perder la pista, Bebal. Seguimos, vamos con José Luis Morcuende con su Sister, el quinto álbum. Estaremos con José Luis dentro de muy poquito. Ahí está José Luis Morcuende. Ahí está José Luis Morcuende, su Sister, de su álbum quinto. Próximamente estaremos con José Luis, una persona que hace muy buenas letras, muy buenos discos, muy buenos libros. muy querido por la escena underground rockera de Madrid. Vamos a ir con Cizonia, de su álbum El Vellocinio de Oro. Van a hacer una super gira de todo el año este 23 por toda Europa, Van a tocar en cantidad, infinidad de sitios. Cizonia, El Vellocinio de Oro. Vellocinio de Oro, así es como se llama lo nuevo, la gente de Cizonia. Van a hacer una gira, bueno, este año 23, por toda Europa. Va a ser bestial, la gira que van a hacer la gente de Cizonia. Seguimos, vamos con un grupo que para nosotros es nuevo, que llevan ya un tiempo. Se llaman Ciriap, es el arte de vivir. Fijaros, ojo, ojo, aquí checha, día que se llama El Arte de Vivir. Esa mezcla de flamenco con rock, muy de la de los grupos andaluces de los años 70. Muy bueno, bueno, muy interesante, ¿eh? Seguimos, vamos a terminar, seguimos terminando, vamos a terminar con ellos, con la gente de Dial, Hedon, Eadon, Libérate es el nuevo single de Hedon, o de Eadon, como queráis, Libérate. Ángel López Báncora, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz de Quimera, Cita Juan Oliva y Juan Antonio Castaño, el Carl Roguero, un servidor de ustedes. Formamos el equipo de los sospechosos en Maricas a través de Radio Tube, emitiendo en vivo, en directo, PayPal hoy, día 10 de febrero de enero del 2023. PayPal, estamos a punto de chapar hasta el jueves, nos volveremos a ver. Los sospechosos, si os quiere. Un mazo PayPal. Sintonízanos a través de Radio Tube. Hasta el jueves, PayPal. Adiós. Si os quiere, chao, chao, chao. Y ahora ser alguien.